Hola, bienvenidos a una nueva edición del Paso de Raticosa, la tertulia de F1Radical.com. Tengo conmigo, como siempre, a mis colaboradores, empezando a mi derecha por Alberto Martínez de Anta, conocido como el de las 12 Aerored. ¿Usted cómo voy? ¡Ah, oh, yeah! ¿Te acordaste? ¿Te acuerdas? ¡Qué noche la de aquel año! ¡Qué tormenta! ¡Qué tormenta! El primer hombre volador de Red Bull. Alberto González Carrera, conocido como UFO. Hola a todos. Y Roberto García de Anta, conocido en los círculos de la alta sociedad como Quiño o Llamadme Muerte. Buenas noches. Vamos a analizar el apasionante Gran Premio de los Estados Unidos, otro apasionante Gran Premio en el nuevo Tilcódromo que se ha celebrado este pasado fin de semana. Al ataque. Carrera con victoria de Hamilton, si mal no recuerdo, segundo Vettel, tercero Alonso, los tres gallitos en el podio. Por primera vez, por cierto, no se había dado nunca este podio. Buena carrera, buen circuito, divertido, lucha por la victoria, que para mí es una de las cosas más importantes de una carrera. ¿Qué os ha parecido a vosotros? Que también hubo muchas luchas en medio, una muy buena carrera, muy interesante. El pelotón estuvo apasionante, sí. Sí, pero impresionante, que además es que lo bate al principio diciendo que por qué no sacaba lo de delante cuando estaban bien separados, sí. Y la lucha estaba ahí. Había tanta lucha que el realizador se perdía, muchas veces no sabía ni a quién enfocar. Pero la realización me pareció un poco patética, sí, la verdad. Pero hay que tener en cuenta también la situación, ¿no? Pero bueno. No, está claro que más allá de lo que viéramos por la televisión, la lucha grande e importante estaba por la cabeza y fue una lucha apasionante, sí, hasta el final. La verdad es que hasta la última vuelta, además. Hamilton el héroe, desde luego, y Vettel con un ritmo muy alto y a pesar de dejarse pasar, bueno, dejarse pasar, ¿no? Sí, de una u otra manera, pues la verdad es que mantuvo el tipo hasta el final. ¿Quiño? Pues sí, también carrera emocionante, quizás ayudó el circuito un poco al desconocimiento de buscar todavía límites a esas bonitas luchas que hubo y trazadas diferentes algunas curvas. Exactamente. Digamos que eso ayudó al espectáculo. Ayudó bastante. La carrera, antes de la carrera hubo la polémica del fin de semana, como siempre, y esta vez fue Ferrari con una táctica. A mí, si hay cosas que las llaman alegales, esto también es alegal, porque no está prohibido, pero va contra el espíritu del reglamento. Pero bueno, bien hecho por parte de Ferrari, desde luego, humillar otra vez a Massa. Humillar a Massa siempre está bien visto. Y oye, hicieron lo que tenían que hacer. Yo lo doy por bien hecho. Sí, todo. Sí, no, de hecho, Alonso ganó tres posiciones a la salida gracias a eso. O sea, vamos, no cabe es ninguna que, duda. Es que la zona par estaba muy jodida. Kimi perdió todas las opciones que tenía en la carrera, sí, por salir por ahí. O sea, y a partir de ahí no. En efecto, ya hablaremos más adelante, pero Kimi con una buena salida hubiera podido estar en el podium tranquilamente. Claro. Porque lo que es Alonso no tenía ritmo en ningún momento. En el podio también podía haber estado Massa, si no lo llegan a humillar. Perfectamente. Pero vamos. Es que hablabas de la penalización a Massa, y Massa hizo un carrerón. Sí, y sí, aparte, sí, con un ritmo de la hostia, marcando vuelta rápida en algunas partes de la carrera. O sea, pero vamos, volviendo a esa incidencia, porque para mí, desde luego, o sea, aunque te lo permitan hacer, eso es una marrulla terrible. Sí, él no salir en clasificación, por ejemplo, en algunos circuitos a dar una vuelta. Yo que la tienda, yo os lo decía, lo veo en la cola y le digo, tú para atrás. O sea, no, es que no le puede tener respeto ya a nadie. O sea, es una. ¿Con qué cara va Brasil? No, ¿con qué cara va Brasil? Yo ya lo sé, claramente. O sea, yo si fuera Domenicali lo mandaba a fregar con 80 kilos de gasolina y a hacer la pole y a molestar, aunque se quede una vuelta 30 sin gasolina. Es que va camino de eso. Mandarlo con mitad de depósito, a ver si así consigue la pole, que también ahí lo podemos dudar. Aún así estaría por ver. La táctica de Singapur, ¿no? También. Pues ahí con el ciño, bueno, que entre brasileños queda el juego. esa, bueno, eso de Singapur, prefiero no hablar de ello. Es que no, pero al final todos son rollos alegales, rollo de jugar con el reglamento. Con el reglamento. No, a mí lo que me fastidia, con todo y nosotros todo. Siempre lo dijimos aquí, o sea, yo considero el doble difusor legal, considero todo pues lo que sí. Ha pasado legal, todo. Red Bull, aquí se habla de Red Bull, es alegales y no son alegales, son legales, joder, y esto lo considero una maniobra legal también. Sí, pero bueno, esta viola en especial el espíritu de la competición. No es lo mismo que tengas algo que se puede usar de tal o cual manera, ¿no? O sea, es... Siempre sin hacer trampas, ¿sabes? Sí, pero en todo caso me gustó que, pese al hecho de lo que hicieron, digamos que no pusieron falsas excusas. Eso es lo que más me extrañó. Si había roto, que se dejaba romper, pues por lo menos... Es lo que más me extrañó. Es lo que más me extrañó. Que la metes hasta el fondo. Sí, no, y a tomar por culo. Pero vamos a reconocer que solo les falta echar tachuelas en la pista. O sea, es que no sé, no me parece correcto para nada. Pero vamos, bienvenido sea. ¿Te parece guerra sucia eso? Espérate, mira, ¿qué va a pasar en Brasil? A mí lo que tiene de sucio, y precisamente por la razón por la que lo hicieron, fue porque la zona par estaba sucia. Entonces, al echar a Massa para atrás, se cambiaron las posiciones de los pilotos. Y a mí eso sí me parece sucio. Sí, ¿sabes? Porque mucha gente le jodió. Como algunos cuantos que pasaron a hacer la sucia sin comerlo ni beberlo. Es que solo se mira para el beneficio de Alonso. Claro. Pero nadie dio tal trastorno demás... que crea en toda la parrilla. Los demás jodidos. Sí, los demás jodidos. Estaba Hülkenberg. Hülkenberg fue uno de los más perjudicados, sí, señor. Lo extraño de Hülkenberg es que hizo una buena carrera al principio, pero luego se desinfló. Acabó de octavo. Peleando con los Williams. Detrás de Alonso. Parecía que lo cogía. Pero bueno, ya es una gran carrera para él, desde luego, independientemente de que al final se diluyera un poco. Sí, no, de hecho, Di Resta ahora mismo está totalmente eclipsado por Hülkenberg, lo que hablamos casi siempre desde el verano. Sí, obviamente, vamos, yo ya me caí de la burra. Sí, empezaron un poco a la par, una de cal, una de arena, sí, pero ahora ha terminado comiendo. Se impuso Hülkenberg el año que viene a correr en Sauber, no lo olvidemos. Paso en paralelo. En fin, la lucha por la cabeza bonita, ¿no? Entre Vettel y Hamilton. ¿Vosotros, hay quien cree que Vettel debería haber ganado? Bueno, claro, estamos en el país de los anti-Vettelianos. Este año toca ser anti-Vettel. Vettel debería haber ganado porque tenía el mejor coche y se dejó pasar y que la carrera no fue tan buena. Cuando yo vi una buena carrera y sobre todo me sorprendió que después de haber sido adelantado se mantuviese ahí luchando con... Y buscando el límite y haciendo vuelta rápida en la última vuelta. Y sabiendo el problema que tuvo Webber con el alternador, cuidado. Sí, sí, forzando la máquina hasta el final. Y a mí eso, la verdad es que es encomiable. Porque podía haber bajado tranquilamente el ritmo y haber... Conformarse, sí. Pero en un momento dado, o sea, cuando lo pasa Hamilton, pierde mucho tiempo. Y luego va con un ritmo... O sea, yo creo que el adelantamiento de Hamilton lo descentró. Sí, lo descentró. Mogollón. Aparte empezó a protestar, ¿sabes? que si el doblado... El HRT, sí, que decían estos que se estaba... Un poco niñato sí que es el... ¿Viste el comentario de Jane? Que se estaba quejando de que con el DRS... Que estaba diciendo que Hamilton lo había adelantado con el DRS y que qué ventaja, que no sé qué... Joder, yo no vi nada de eso. Sí, es que... ayer lo tuiteé, las traducciones... Lo vas a meter la cama dos veces. No, está diciendo que no sé qué yo, hostia. Y dice Jane, no, estaba diciendo que no sé qué. Claro. Es lo que se escuchó, tío, ¿sabes? O sea, pero ahí Jenné fue, no sé, o sea, yo creo que se escuchaba fatal, además. Sí, pero si no entiendes, no traduzcas, tío. Pero lo cierto es que encontrarse al HRT en esas curvas permitió que Hamilton entrara cerca y lo pasó limpiamente y se acabó. No puedes echarle la culpa a Kartikeyan, creo que era en este caso. No, pero no es una cuestión de culpas, es una circunstancia de carrera, le tocó en las S, no se puede apartar. Y de hecho, había dicho Charlie Whiting que no, que si te pillan en las S hasta la curva 8 no te podían dejar. Kartikeyan, no tenían por qué dejarte pasar. Donde así que después es lo que hay. Después de adelantarles ellos, iba culeando, o sea, el coche iba fatal. Es que hecho, ¿sabes? Se los encuentra en las S y joder. O sea, es que es un maquinón. Sí, a ver si hay suerte y desaparece, que se dice. Estaban todos picados con los comentarios. Bueno, pues hablamos. Estaba todo picado, Lobato, con los comentarios de la prensa alemana sí, sobre la chatarra española. La chatarra española. Sí, hombre. ¿Qué van a decir? Comentarios sensacionalistas, porque el periódico en concreto. Pues, pero a mí me parece escandaloso. Mercedes que, no que algún imbécil escriba eso, tío, ¿sabes? Pero sí. Si me parece igual de escandaloso que algún imbécil aquí hable de un. Exactamente, de que pierda. Hay que tener coherencia. Falta esta gente, tío. Vamos a donde quería ir, perdón, sí. Donde quería ir con el tema Vettel, es que lo que está claro es que Vettel está yendo a por el título, sí, no sí, le sí. puede decir sí. nadie, por eso quería decir lo de Button. Como hice en el 2010. Que comentaron que Button dijo que él no habría hecho el adelantamiento de la carrera anterior, y que mal, por supuesto, claro, Baton, tú no lo vas a hacer nunca en la vida. De los cojones, ¿sabes? Es que, sí, gran cosa nos dijeron. Esto es el carácter de un campeón, joder, como es Alonso y como no, es Hamilton, tío, ni más ni menos. Pero Baton debe estar así como presionado, porque la verdad es que hizo unos adelantamientos arriesgados, sí, en esta carrera hizo dos... Son tres lobos los que hay, eso está aquí claro. Pasó, son tres, sí, pero debe estar picado, o sea, yo creo que ahora Baton tiene un problema, o sea, que le viene Pérez y McLaren, o sea, que el líder es campeón del mundo, o sea, pues además, entonces dices, tiene que, dices, o cambias, que macho, pues claro. Más, más problema que irse el, a McLaren estando allí Hamilton, cuidado, que el tío, sabes, ese reto no lo hubiese aceptado nadie, creo, tío, en la parrilla, tío. Algún piloto mediocre, evidentemente, más se hubiese ido pensando lo voy a ganar, pero Baton iba con la confianza de que lo iba a ganar. Y realmente no lo hizo tan mal. Y de hecho, o sea, muy presionado por ese aspecto, no creo que esté, tío. Yo creo A mí me ha decepcionado esta temporada de Baton. Así, hablando ya en general. Hablamos al principio que Baton era el que tenía que estar problemas con Michibac, delante. Y esta carrera ha hecho unos adelantamientos que, bueno, lo más fácil era haberse quedado fuera. Porque, sí, no estuvo porque, valiente, la verdad, tío. Sí, estuvo sí, valiente. Sí, sí. Y se agradecen. Sí, sí, claro. Igual que Kimi a Hülkenberg, ese exterior es memorable. El adelantamiento de Kimi a Hülkenberg fue espectacular. Es que veía que en la recta era imposible. O sea, con el DRS no pasaba los Force India, pero ni para Dios. Ni para Dios. Y dice, hostia, me tengo que buscar la vida por otro lado. Es que si se arrojan ahí, tío, Kimi sale catapultado a México, tío. Hacen el afilador. Es que atraviesa la frontera. No, y aparte que Hülkenberg estuvo, vamos, lo... En general, lo justamente correcto, digamos. O sea, se dejaron el espacio. Se pasó un poquito, fue Michael. Eso iba. Todos fueron adelantamientos menos Michael, tío. Ya se lo había hecho a Hülkenberg. Sí, ya se había echado un poco a la izquierda. Pero a Baton, tío. Le hice los amagos. Este es Michael. A mí me da pena que se retire, hombre. Pero Michael es de los que, si no van a hablar de mí, por lo menos que hablen mal. Pero después, ¿qué carrera de mierda hizo? Yo me imagino que el juego de neumático le salió fatal. Porque la verdad es que, claro, pero fue una perder... Que entró dos veces él y Di Resta. Entraron dos veces a cambiar. Pero es que alucino que Grosjean entró antes que él y aguantó hasta el final. Eso es lo que no entiendo yo. Donde sí, a Schumacher se le supone... por delante de Ferrari, igual que muchos otros, y Williams y no sé cuántos. Sí, pero luego en carrera... Luego en carrera obviamente se diluye un poco otra más. Cosa es otra cosa. La carrera de Alonso, ¿cómo viste? A 40 segundos Dios de la mío, cabeza. Dios o sea, a mí me parece una humillación. Bueno, aquí ya entramos en terreno de lo ignoto. Esto de Ferrari no se sabe cómo acabar, se sabe, pero cómo han llegado a esta situación, es a este hoyo. Ayer no, yo creo que no se sabe. En el previo que lo vi, pero... por una vez vi el previo y vi poco, pero vi. Una cosa que fue como Cuquerey explicaba el efecto Coanda con agua y una cuchara, no sé si lo viste. Estuvo bien. Y me pregunté si Cuquerey ya lo conoce, ¿por qué en Ferrari no conocen el efecto Coanda, tío? Porque, vamos, ya, no le han dado la importancia que tiene. Es que es acojonante lo de Ferrari, o sea, y lo de ayer fue ya la puntilla, la puntuación, 40 segundos, lo único lo que vuelvo a repetir. En estos momentos, o sea, se hablaba a principio de temporada segundo y medio... Bueno, pues segundo y siete décimas. Que te en podrías, calificación. Que te podrías agarrar. Te podrías agarrar al vaso medio lleno, medio vacío. Porque en realidad, o sea, están ahí luchando por un mundial de pilotos. Es algo increíble. El rendimiento va a menos. O sea, es menguante. Pero pero están optimizando los resultados. Pero optimizan los resultados, gracias. Cuando acabe la carrera de Brasil y gane Vettel el mundial, nos daremos cuenta de que se ha hecho justicia. Hombre. ¿Cómo? O sea, hombre, si se hubiera acabado ayer, es un bicampeón del mundo y tiene un cochazo. Y si gana, gana. Lo siento por Alonso, porque el tío está currando. Porque está currando, claro, está haciendo un campeonato sacando petróleo, tío. Tal como está la cosa, yo doy por sentenciado ahora mismo y a estas alturas el mundial de 2013. También. El de constructores seguro, con más ahí seguro. Vamos. Pero sin mayor problema ya. Ya, o sea, hasta que llegue un cambio a los V6 o ya veremos qué puede pasar ahí, y a ver qué pueda pasar, ¿sabes? Ahí ya veremos. Que hablando de flautas, es lo que está esperando Ferrari, que pase para ganar el Mundial. Lo que le pasó ayer a Weber con el alternador, que le pase a Vettel en la última carrera. Sí, claro. Eso, cualquier cosa. Alonso diciendo que tenía un pálpito y su guerra psicológica de siempre. Claro, sí, siempre podemos hablar. Bueno, ya nos abrazamos con pero... Kimi en su día. Yo me agarro al efecto Kimi. No saber qué ha pasado, pero bueno, había coche. Claro, hicieron doble. Era la gran diferencia. Ferrari hizo doblete allí, pero exactamente, Ferrari, era la gran Red Bull ha ganado. Es que se habla de que el Interlagos es un circuito propicio para los Ferrari, porque ganaron 3 o 4 años seguidos, pero es que los últimos 3 los ha ganado Red Bull. Y de calle. O sea, es ridículo hablar, o sea, los coches han cambiado, es que cambian tanto. No, no, solo no tiene nada que ver. Solo puede ayudar la divina providencia, porque está claro que en forma de líquido estar por delante es imposible. Agua, sí, va a llover según las predicciones. Pero es que el líquido elemento, tío, vete sí, en sí, obviamente, joder. Es una lotería. Sí, pero es que necesitas la lotería. Sí, a lo mejor quieres optar a ello, necesitas la lotería. Y bueno, es mejor en seco, claro, creo que no hay opción. Sí, en seco no hay opción. Y en Interlagos es mejor que se salga en Interlagos que no en Austin, donde si te sales allí, no te chocas con nada en tu puta vida. Es imposible. El que más cerca estuvo fue Kimi, tío. Sí. Porque iba a salir catapultado, pero joder. Sí. Bueno, y Maldonado también. Cerca del muro. Pero vamos, si hay un circuito para sorpresas, es Brasil, efectivamente. Sí, pero, sí, tantas sorpresas. Es patético, no sé. Es patético. A no ser que tenga que acabar tercero como mínimo y que... Que Vettel haga un quinto. Es una carambola de las imposibles. Sí. Pero bueno, sí. Que me refiero que es un regalo haber llegado a esta situación sin el mundial. Para ganar tiene que sin ser el mundial terceros, de pilotos decididos, o sea, ya es un grandísimo regalo para él. Es un milagro. Porque sí, por lo menos tiene algo que hacer, una ilusión. Que de hecho, los alemanes no dormirán esa noche, o sea, porque está todo hecho, porque lo normal, desde luego, o sea, es que está hecho, como si se hubiera terminado ahora. Pero ya no van a dormir, o sea, la mosca detrás de la oreja... La suerte fue que ayer Hamilton adelantase a Vettel, porque le quitó 8 puntos a Vettel, que era muy importante. Si no, ya vamos. Muy importante, con esos 8 puntos ya, vamos, olvídate, tío, sabes, prácticamente, del tema, ¿no? Tiene que ganar. Tiene que ganar a huevos. Claro, ya hacer un podio, yo ya lo veo complicado. Sí, o sea, ser tercero, o sea, que Vettel rompa y que Alonso sea tercero. El porque tío Vettel para que haga está haciendo una máquina. Salir con 7 vueltas perdidas o 8, ¿no? Ya no es salir de box. Ya tienes que quitarle 8 vueltas para que no haga podio. Y confiar en que Ferrari no lleve más mejoras para que sigan empeorando el coche. Empeorando, sí. Que es lo que está haciendo últimamente. Creo que llevaba algo, no sé, del difusor nuevo y creo que no le dio funcionar muy bien. Le llama mejora. Pasó Alonso por encima. En vez de parafina, yo no sé si estarían echando licor de hierba. Es que han perdido más tiempo que en el Gran Premio anterior. O sea, van a peor. 40 segundos, tío. Es que eso es una barbaridad. Es un mundo. Desolador. Y lo peor, o sea, Massa tuvo ritmo. O sea, y Alonso no. Pues ahí hay cosas que no se están haciendo bien. O sea, yo no entiendo nada, ¿no? Eso es un milagro. Eso es que no entiendo. Pero es que además fue muy superior Massa. O sea, cuando decían que Alonso empezaba a andar, que esto ya quedaban 12 vueltas para el final, una cosa así, y ahí decían que empezaba a andar, pero es que Massa ya estaba... Massa, si no le joden con lo de la caja de cambios, vamos, hubiese estado luchando con Weber y hubiese acabado tercero. Claro, tranquilamente, además. Pero Massa es Massa. Pero Fernando es... ¿Cómo se dice más después? Que es más lento que tú. Sí, es slower. Es slower, vamos despacio. Lo que sí es cierto es que todos los pilotos, hay un... Por muy malos, entre comillas, muy paquetes como Massa, Weber... Button, siempre hay un Barrichello, siempre hay un fin de semana al año en que superan a sus jefes de equipo, tío. O sea. Sí, bueno, lleva 2. Lo que pasa es que hizo un... Bueno, hizo la mitad de la temporada que fue un desastre. Alonso está acabado, tío. Tiene que estar acabado y eso le está afectando más de lo que parece, tío. Porque, hostia, es que no se puede estar con esa presión todo el puto año, tío. Me da yo, a mí que no. Yo la salida que hizo con los duros iba con los blandos. Cuando sacó los duros es que más o menos a las 2-3 vueltas, o sea, a todos les costó. Sí. Les costó mogollón, pero es que a Alonso le costó un huevo y parte del otro. A lo mejor 10 vueltas, tío. Hasta que, vamos, que se pudo librar de Bernier, pero es que, pero joder. O sea, yo cuento como 6-8 vueltas, ¿sí? Una cosa, una barbaridad. Los ladrillos está claro que no le vienen nada bien a Ferrari. Perdí 8 segundos. Pero bueno, es lo que hay. Perdí 8 segundos con Hamilton. Entró, estaba a 11 y pico. Y salió, o sea, salió y al cabo de unas vueltas a 20 segundos. Es que aparte había un par de tomas que se notaba perfectamente. Desde atrás la falta de tracción a la salida de las curvas. Que tenían, la verdad, tenían una toma como que seguían con el helicóptero. Tenían tomas muy chulas, la verdad. Que los iban como siguiendo desde atrás. Y se notaba perfectamente la. Vamos, daba la impresión de. Sí, hasta los Lotus estarían la falta de tracción. Sí, vamos, los Lotus estaban. Los Lotus estarían buen ritmo. El milagro, pues yo cuando vi a Kimi detrás, bueno, le quitó, de hecho, la mitad del tiempo, se lo redujo, pero luego se quedó ahí, tío. sido con el cambio de neumáticos. Sí, claro, perdió ahí unos segundos que fueron vitales y, para él. Y perdió la plaza Kimi cuando, con el fallo que tuvieron suerte los de Ferrari, ¿eh? Porque fallaron boxes, sí, pero fallaron también los de Lotus, que si no es por eso sale delante de Alonso. Sí, sí, fallo por fallo. Y la historia no hubiera pasado probablemente con el problema de. Pero hubiera adelantado Alonso, pero hubiera estado más cerca. Ya tienes que adelantarlo. Pero Alonso lo hubiera cogido ya el DRS, porque es que con los duros fríos, era imposible conducir. Yo me acuerdo de la salida de Button, que lo pasó, no sé si fue Bernier o Ricardo, que lo pasó, pero como quiso. Sí, y teóricamente, y Button tenía los blandos. Bueno, los medios, ¿no? Joder, con el rollo ese. Pero el primer día, la primera clase, los primeros entrenamientos. Hostia, es que no me lo podía creer. Es el 1.38 ese que se metía. Que no, tío, que es que era hielo, o sea, que es que daban una curva. Resbalaban, pero vamos. Parecía hielo, o sea, no agua ya, era hielo aquello. O sea, aceleraba y de repente, pero que sin tocarlo nada, tío. Es normal en un circuito nuevo, siempre. ¿Qué pasaba, tío? No tuvieron tiempo de hacer ninguna carrera de... Por eso digo, alguna cobaya para andar ahí la Fórmula Sport, ¿sabes? El fin de semana anterior para limpiar, ¿sabes? Que vosotros, si muere alguno de vosotros, no pasa nada, ¿sabes? A limpiar ahí circuito, coño. Es lo que realmente echaron de menos, también te digo, el público yanqui. El público yanqui, por cierto, que me llama a la centralilla para esto. Si es que era yanqui, vamos. Claro, ahí, a eso voy. La carrera es importante. Pero de todas maneras, guay. La carrera es importante para intentar implantar la Fórmula 1 de una vez en Estados Unidos. Pero había 250.000 personas. Lo que no sabemos era si eran hispanos, había de todo, venían de México, de Venezuela o qué, ese es el tema, porque correría el riesgo la Fórmula 1 de convertirse en un deporte hispano en Estados Unidos. No creo que vaya por ahí el tiro, obviamente sí que va a tener tirón en la parte hispana, pero aparte de eso, el año creo que viene es más importante. Tienen un buen circuito, han visto un buen espectáculo, la verdad es que han tenido suerte con ese tema, la verdad, y creo que va a tener tirón. No, tienen que haber quedado satisfechos, desde luego, con el resultado del fin de semana. Y fue un buen reentry, digamos, en el mundillo. Ajá. A ver. Que se quedó como estaba, que acabó ganando Hamilton en el 2007 y vuelve a ganar ahora. Yo creo que tienen mucha suerte que tengan ahora Pérez y Maldonado menos, pero Sergio Pérez es un mexicano, está allí al lado. Y les ha cuadrado cojonudo. Hay mucho venezolano en Miami. También, bueno, y aparte después de los bodrios que les tocó ver también en Estados Unidos y tal, porque vamos, realmente la F1 tuvo pasos gloriosos. No, pero la ventaja que tiene la F1 ahora es que los monoplazas en Estados Unidos están en su época más baja de la historia, tío. Eso es lo que se podría aprovechar. Se siguen haciendo en garajes. Sí. En galpones, en Wisconsin, así, ¿no? Es caro. Pero los coches son iguales, los motores distintos, pero van así. O sea, en no Cabo sé, Cañaveral van a hacer una. Demasiados rollos ovalados tienen allí. Eso es en Cabo Cañaveral tienen allí dos rectas, tío, que vamos. Van a hacer un AUS. A repetirlo, ¿sabes? Dos curvas peraltadas al final, tío, venga. Ahí y ya veremos que dentro de un par de años no haya un par de circuitos. Están estudiando la versión en tierra, con New Jersey, pero ese puede ser muy chulo, el de New Jersey. Sí. Pero es otro circuito urbano, el tema, pero es, sí, no, sí, no pero... mola mucho, pero vamos, que hay oportunidad de negocio ahí para la F1, seguro, que hay interés de negocio. Me parece eso, es una inversión. A Ferrari le interesa, y hace a Ferrari le interesa. Hace falta, es una inversión. Y ahí yo solo entiendo. Y el fondo que va a tener, pues ya está. Y después el trazado, pues ya veremos, es urbano. Ya se verá, pero a lo mejor. Pero urbanos, sí, pero a veces. Ahí es lo de menos, para esto. Es un puto negocio. Ya, pero ¿dónde es algún... estamos hablando de un negocio, macho, ahí. Es... Dime un circuito urbano que mole, tío. Mónaco. Sí, pero bueno, Mónaco no es un urbano. Es bueno, Mónaco porque es Mónaco. La pleito lo Macao. Macao no me mola. Se ha matado uno este fin de semana. Dos. Qué barbaridad. Un motorista portugués. Joder, chaval, qué barbaridad, tío. Qué locura. Macao sí, pero no está en el. Ya, es una locura. Espectacular, en fin, es espectacular. Para acabar con las noticias de este fin de semana. Perdón. Para acabar con las noticias de este fin de semana. Decía. Coño, ahí, mira, porque me pagas, que si no, me van a dar por el culo. Claro. Tener que compraros para que estéis aquí conmigo, joder. En fin, las noticias, el papelón de HRC, que yo creo que no salió de los entrenamientos. Porque no tienen dinero para gasolina y la posible quiebra del equipo hispano. Uno más, yo, a la venta, es lo que hay. Sí, si lo ves desde es una historia que se lleva repitiendo. Un Forti, tío. Un triste reflejo de la realidad que nos atenaza como país. Pero estos se metieron en una movida de cojones. En la, o sea, lo de Madrid, todo ese rollo y tal. Y es como estuvieron repitiendo imágenes de la evolución de HRT. Cuando yo no me acordaba ni del Caravantes, ni de estos personajes. Es que. Adrián Campos, yo Adrián, en esta carrera me fijé así por casualidad viendo una imagen en el alerón del HRT y pasó por al lado de un Red Bull, tío. Hostia, chaval. Claro, el alerón delantero, dices, claro. No. Ahora lo entiendo todo, tío. Es lo de siempre. Es el rollo. Ves los alerones delanteros y ves que no tienen ni puta aerodinámica, o sea, que están en pañales aún y por eso no. No es que no tienen túnel de viento, joder. O sea, no saben todavía manejar. Una morena que se tira unos pedos, tío. Pero bueno, o sea, carecen de todo. No tiene ningún sentido. Claro, es que no tiene simulador, sí, fijo. Que es la hostia. Que es que. Que el circuito a palo seco, tío. Como se hacía antes, joder. No tengo tiempo ni de darse el paseo andando, tío. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Porque son españoles y oye, dices, bueno, un poco de solidaridad hispana, pero vamos, es no, como siempre se dice, con los profesionales que comen de esto, pero vamos. Sí, eso es la pena, tío, que hay gente profesional. También hay que saber con quién firmas, ¿no? Sí. No, pero es una opción empresarial errónea. Esperaban que España fuera de puta madre. Esperaban que España fuera un país de Fórmula 1. Es que ese es el gran problema. España va bien, no, pero se metía ahí Repsol. O sea, esperaban alguna cosa de estas, ¿sabes? O sea, alguna forma para el corte. ¿Y ahora qué esperamos? ¿Un milagro Zara o un milagro Mercadona? No, te digo que lo del esperar es el easy. Nosotros fuimos visionarios en su día con el Team Seat Pescanova. Ese es el mejor, tío. Hay que buscar que agarre, como cuando se dice lo de la cantidad. Desde el sponsor en la tierra tienes que buscar la cuestión. Yo creo que a los equipos indignos los engañaron vilmente. La culpa es de Max Mosley, tío, porque les dijo que iba a haber un límite presupuestario de 43 kilos y se lo pasaron por el forro y eso los hundió, tío. O sea, pero totalmente también el sistema de elección fue lo más caciquil que se ha visto en años, tío, porque ¿por qué no entró Epsilon, tío, en vez de estos? Epsilon está cerrado ahora, sí, señor, sí, pero señor. ¿Por qué no entró Epsilon en su día? Estos tenía un proyecto hiper serio, joder, y aparte estaba Vila del Prado. O sea, había una gente ahí muy seria, con fábrica y todo. Meta, por lo menos. ¿Dónde está? Cojones, es que es Campos Meta no era nada, tío. USF1, ¿dónde está? Tiene licencia. Sí, sí. La pueden usar. No sé para qué. USF1 nunca fue más allá de una marca comercial, tío. Y dos nombres haciendo el paripé. Yo no me acuerdo quiénes eran. El Carlos Sánchez. Uno era el periodista este de Fórmula 1. Tenían que vendérselo a un este que compró el Oviedo, que más le da un equipo de fútbol que uno de Fórmula 1. Sí, también es cierto. Y lo mexicaniza, se lo lleva para México. A ver, trabajando desde México, a ver qué. Joder, los toreros van a hacer el invierno allá, ¿no? Es un país hermano. En fin. Qué gran país. Poco más que decir. Poco más que decir de la carrera de este. Y aprovechando el comentario de Alberto, hablemos de Brasil. En la sección, como en España no se ve en ningún sitio. Para hacer bien el amor hay que venir al sur. Pues nada, Brasil, qué gran club. Y todos conocéis ya sus bondades, porque habréis estado en alguno de ellos, con lo cual, lo mismo que Estados Unidos, no había muchas ganas que de trabajar. Qué gran club, es que no. Todo improvisado. todo se quedó. Y se ha notado, no es por nada. Datos de superficie, habitante, nada. No, que se comen, pero eso sí, no, tío. Se ve la samba, tío, la caipirinha. Ah, bueno, sí, hombre, la picaña y esas cosas, pero bueno, ya conocido de sobra aquí en nuestra región. El carnaval brasileño de Río, ¿no? Entonces, exactamente. En fin, nos acercamos a Brasil inmediatamente, ya en nada. Y 13 puntos de ventaja de Vettel sobre Alonso. El mundial de marcas decidido a favor de Red Bull, con McLaren apretándole los talones a Ferrari otra vez. Brasil, qué gran circuito. Se espera lluvia, se espera un milagro, porque remontar 13 puntos sería un milagro, ¿no? Y más teniendo en cuenta el coche que tiene uno y el que tiene otro. Es que es así. Es así, o sea, yo. Ya lo que decía antes. Alonso tiene que ser tercero, y ya me parece complicado que Alonso pueda ser tercero. Los McLaren están muy potentes, espero que Bato haga por fin algo y no tenga la mala hostia en entrenamientos, y los McLaren están muy por delante, o sea, es que es una barbaridad. Los Lotus están muy potentes, pues no sé, ya el hacer tercero solo, o sea, que Vettel se salga, se rompa o se tal, pues, bueno, mal. Nada más, y será un buen campeón. Está claro que hay que esperar lluvia. Hay que esperar lluvia para empezar. Pero vemos, bueno, carreras en lluvia desde probablemente la que ganó Albania. O sea que, bueno, hasta ahí los Ferrari van bien en agua, pero obviamente los McLaren, bueno, los McLaren tal vez sí, pero los Red Bull no tenían el pepino que tienen ahora. Efectivamente. Probablemente vayan bien en agua, en hielo y en lo que haga. Y meten los manco en agua, vamos. En absoluto. Pero bueno, si necesitas una sorpresa, la necesitas a través de una cosa como esas. Veamos, el tercer optimista, Quiño. No, vamos, estoy tan confiado que prefiero no hablar para no cagarla, dormir con ajos alrededor de la cama. Está hecho, joder. Y la ayuda de los samuráis. Exactamente. Pues sí, yo también soy optimista. A ver, o le regalamos sidra, como dice nuestro amigo. No sé, darle su peso en sidra a alguien que nos eche una mano. Para la victoria, ¿por qué me apostáis? Yo por Hamilton otra vez, por decir algo. Fácil. Es que Hamilton está muy bien. O sea, Abu Dhabi porque rompió, pero Hamilton está muy bien. Yo otra vez por Grosjean. Creo que va a dar la campanada. Ya pues, por la victoria la doy. Yo más. Pues mira, ¿qué quieres que te diga? Me ha destapado, yo se lo digo. Cuando dijiste Kimi acertaste, pero claro, llevabas diciendo Kimi la hostia de tiempo. Pero bueno, tu previsión para este año veías a Ferrari y Alonso como campeones. Pero las previsiones son así, ¿no? Claro, que yo veía a Hamilton y a McLaren y ni uno ni otro. Tú aún tienes posibilidades de segunda, pero bueno. Creo que Grosjean tiene más posibilidades que más. No es por nada. Bueno, no es por nada, ¿eh? Pero bueno, ya se verá. La táctica que decía Ujo de mandarlo a calificar con medio depósito y ruedas ultra blandas para hacer la pole y molestar, oye, a lo mejor funciona, pero así no acaba la carrera. Liderar, yo quiero verlo celebrando algo de verdad, hombre. Pero es que lo hace un minuto, no 10 segundos. Es caro. En fin, algo así no vamos a decir. ¿Algo más que decir? Que me gusta mucho el circuito Interlagos. Es un circuito muy bonito, como collón de ambiente, y se juega el mundial de puta madre. Me parece cojonudo la última carrera. Es un circuito que tiene su intríngulis, pero tiene una zona ahí muy Mickey Mouse, luego tiene toda la zona de aceleración. Y es cojonudo. Y tiene un sitio bueno para adelantar, o sea que se va a ver espectáculo, seguro. Uh-huh. Y que llueva, por y favor. Que llueva la Virgen de la Cueva. Que haga un río allí después de la, en la segunda curva, ¿no? Allí se monta un río, sí, cae allí de la colina, cada cosa es increíble. Una prueba fácil, además, ¿sí? Vamos, son circuitos. No está la de adelantarse ni nada. Son circuitos con personalidad. Sí, descarado. Y la tiene. Dicho esto, en 7 días más, y ahora nos vamos a despedir con la reflexión de Quiño Hereda, que como siempre no está preparado. Y mira que le he dado. No sé que habría algún libro recomendado. Estoy leyendo la biografía de Franco, como no sigo todo. Ah, bueno, hombre, también conducía, joder, se puede hablar de todo. Qué gran país, Franco. Los Pirineos, el queso, el de Franco. Bueno, la reflexión. Yes, we can. Rezaba un famoso negro afroamericano que demostró que un gran país no se hace con grandes personas, sino con grandes eslogans. Y a base de repetir, algún incauto periodista se lo ha creído, sobre todo viendo cómo otro negro o negrito, de madre extrañamente blanca según el periodista, escalaba por fin a la cumbre. Escalaba por fin a la cumbre en un mundo de blancos. En definitiva, yes we can, porque un can es un perro y en Interlagos son famosos sus canes sueltos, con lo cual este periodista rezará para que Vettel incluya alguno en la decoración de su monoplaza. ¿Y qué decir del chef Ranzi, que intuyó una pesadilla en la cocina de HRT, y eso que Alonso ayudó a distraernos por la carrera, sino por su, perdón, Y es... es lo que tiene corta y es corta. Lo que tiene improvisar. No entiendo ni mi letra, me pasó lo que rajó. Perdón. Sabrías que estuvo el Chef Ranci. Qué, pues, país, ¿qué decir del Chef Ranci? Que ya intuyó la pesadilla en la cocina de HRT. Y eso que Alonso ayudó a distraer, no con la carrera, sino con su tío Pepe Luke, con ese hermoso gorro vaquero y su corta y roja estatura. Esperemos que en Brasil lo cambiemos por una corona de laureles. Y dicho esto, nos despedimos. Y lo conseguí terminar. Nos despedimos hasta después de Brasil. Pasadlo bien. Thank you.